Del 18 al 30 de mayo, contrate un plan de hospedaje microanual más un dominio.com.mx o .com por solo 499 pesos. Aproveche esta promoción y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Qué bueno es estar de regreso, me da muchísimo gusto compartir esta ocasión con ustedes. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy contenta de estar nuevamente aquí en estos micrófonos contigo, Roberto Coria. Sí, ya nos estaban reclamando mucho nuestra ausencia. Caray. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Causas de fuerza mayor. Sí, así sucede. Y le agradecemos a nuestro querido productor Abel Cobos, que está al otro lado del cristal. A su espalda está Paulina Villavicencio, ataviada en rosa, del mismo color de su teléfono celular. Les recordamos que tenemos vías de comunicación para todos ustedes. Primeramente, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. También tenemos un correo electrónico a su disposición, es testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, ya todos saben que estamos en la modernidad en Facebook, www.facebook.com/testigosdelcrimen. Donde estamos ya rondando los 900 asiduos. Sí, una cosa así fantástica. No nos comparamos con Cinemanet, que tiene 6 o 7 mil o algo así por el estilo. Es una cosa grosera lo de ellos. Como Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos, así que por favor, síganse. Únanse a la comunidad de Testigos del Crimen. También tenemos un Twitter, www.twitter.com/testigoscrimen. Y les recordamos que también pueden votar por nosotros en iTunes, también pueden descargarnos desde ahí. Por favor, háganlo, funciona muy bien. Y la muestra de todos los medios que dijimos hace un instante está aquí presente, Lupita. Claro que sí. Fíjate que nos escribe Totowski, Lorena Díaz, Karim Osorio, que nos propone el tema de hentai, lo cual es bastante interesante, ¿no? Sí, lo prepararemos. Sí, yo en alguna ocasión en materias como sexualidad que doy en la universidad, he tocado el tema, entonces es algo bastante interesante. Paco Merino, Eduardo Santaella, que nos habló del documental de Goyo. Sí. Iván Ramírez, Tlatelpa y Julieta. Ah, ellos son mis alumnos en Puebla. Sí, que por allá te siguen, ¿no? Sí, saludos, chicos. Reciban los mejores deseos. También Joshua, Connie Peregrina, Otto desde Querétaro. Y Gerardo Wilson, que nos habla de Jekyll y Hyde, así como también sugerencia de hablar de todo este tipo de situaciones, de cómo la han tratado siempre de manejar de doble personalidad. Que ya hicimos un podcast sobre la doble personalidad y sobre Jekyll y Hyde, lo tocamos tangencialmente. No me acuerdo qué número es, así que queda la tarea como buen investigador. Y fíjate que yo aquí agregaría como para complementar, si no han tenido la oportunidad de ver la miniserie de Jekyll, por favor, encuéntrenla, búsquenla, rastrenla, es extraordinaria, sí, una, muy buena. Es muy interesante porque los británicos han sido muy inteligentes para reinventar a sus clásicos. La miniserie Jekyll es increíblemente divertida, muy bien desarrollada, muy respetuosa, con el mínimo de recursos obtienen el máximo de efecto. El actor que interpreta al protagonista lo hace de manera sobresaliente. Queda extraordinaria, a mí me encantó. Muy buena recomendación, sí. Sí. Y yo creo que por ahí quizá podemos irlo entrelazando, porque es, como dices, es divertida, yo me gusta el humor negro y aquí, bueno, lo explota de una forma tan bonita, tan sutil, que uno se entretiene, pero además lo ponen a uno a pensar y analizar acerca de todo este tipo de situaciones, más allá del personaje de Jekyll, ¿no? Sí, pues entonces queda la recomendación para todos ustedes. También tenemos que agradecer a la comunidad de Facebook, solamente diremos algunos nombres porque otros los reservaremos para otra ocasión. Angélica Borgia, Diegoza Arredondo, Blanca Russo desde España, Linda Donaggi, también nos saluda, Angie Rojas, Gwen González, Francisco Toscano, Alma Gabriela Domínguez Vázquez. Muchísimas gracias, chicos, estamos en comunicación por ese medio. Y vayamos al tema de hoy, querida Guadalupe. Lo han solicitado muchos de nuestros escuchas a través de Facebook. Es un tema que, la verdad, a mí cuando comencé a leer el caso, sentí una suerte de náusea. Me impresionó muchísimo, y eso que estoy bastante acostumbrado a ver cosas feas. Y bueno, hemos tratado muchas cosas desagradables en este podcast, pero bueno, vamos a hablar acerca del caso que nos compete, y es el de los maníacos de Dnepropetrovsk, que espero haberlo dicho bien porque mi ucraniano no es muy bueno. No, bueno, no lo has perfeccionado últimamente, ¿verdad? No. Se nota por ahí algunas cosas, pero... Y es un caso muy notorio. Por ejemplo, la reportera Caitlin Moran de London Times, el 12 de enero del 2009, escribió un artículo que puede ser consultado en internet, que más o menos puede traducirse así el título. Tomó 1:47 a mi memoria alojar a un horror que nunca se va a ir. Y es que cuando uno lee las transcripciones, digo, yo no he tenido corazón para ver ese video. No, yo no me atrevo en lo más mínimo. Yo tampoco. Y aquí, bueno, hablando y comentando de todo esto, le agradecemos la sugerencia a nuestro compañero de Planet, Francisco Eguiza, que nos contactó con este caso, que nos lo sugirió. Y fíjate que yo, igual averiguando, viendo en periódicos, curiosamente, hasta acá hay unas que otras notas, no hay tanto como no. Uno quisiera. No, no, no hay tanto. De un caso que, como te decía hace rato, yo terminé, bueno, casi en el baño vomitando porque real y verdaderamente me pareció horrendo. Yo recuerdo esta misma sensación que en alguna ocasión me pasó esto, viendo la película de Henry, Retrato de un asesino, que dije, bueno, un crimen más, veo sangre por algún otro lado de la pantalla y me paro al baño. Sí. Lo mismo me pasó con este caso. Realmente, entre lo asqueada que quedé, y he de confesar, a punto de la lágrima de pensar en el horror que estas personas hicieron, no tengo ni palabras para describirlo. O sea, es algo realmente escalofriante. Podría ser un buen prólogo para un programa sobre conductas psicopáticas que hemos platicado. Yo creo que sí puede hablar muy bien de esto. Y es que si ustedes leen las crónicas, las descripciones que en muchos medios se ha hecho de estos videos, podrán no sentirse menos que sobrecogidos al contemplar la indiferencia, la maldad de la que es capaz el ser humano. El caso comienza más o menos así, el 25 de junio del 2007. Pues resulta que Katerina Ilichenko, una mujer de 33 años, caminaba pues tranquilamente a su casa en la comunidad de Dnepropetrovsk, allá en Ucrania. Ella cruzó en su camino con dos jóvenes, no les prestó atención, era algo bastante cotidiano. De repente uno de ellos la golpeó en el rostro con un martillo que llevaba oculto entre sus ropas. El hombre continuó golpeándola salvajemente, le deformó prácticamente el rostro de los golpes, y la madre de la mujer finalmente la descubrió al día siguiente. Fue algo verdaderamente escalofriante, pero la policía pues no le prestó demasiada atención en ese momento. Poco tiempo después, los mismos asesinos atacaron a Roman Tatarevich, un indigente que dormía pues tranquilamente en una banca muy cerca de la escena del primer crimen. Sucedió lo mismo, fue un modus operandi muy similar. El hombre quedó prácticamente irreconocible. Fue algo pues bastante salvaje y algo completamente inédito en ese momento en la zona. Todo el manejo que se daba, en efecto, era así como dos asesinatos aislados. Hemos de recordar una cosa con este indigente, que son de la población pues bastante vulnerable en este tipo de crímenes. Aquí en algún momento hablamos del mata indigentes de allá de Guadalajara, que quería eliminar las calles bonitas de gente fea, ¿no? Sí. Pero no solamente, sino hay mucha gente que de repente pasa, los molesta, los insulta, los agrede. Uh-huh. Entonces, pues tampoco hicieron pues gran mella en el asunto. Claro. Sin embargo, pues seguía corriendo el tiempo y curiosamente también la sangre, ¿no? El primero de julio, Evgenia Krishensko y Nikolai Serchuk, espero haberlos dicho bien, sí, ¿verdad? Sí, lo dijiste bien. Fueron asesinados de modo similar, o sea, igual a punta de martillazos y con objetos romos, en el pueblo de Novomoskov, cerca de la ciudad en donde estaba ocurriendo todo esto. De ahí, bueno, siguieron pasando cosas. La noche del 6 de julio, Egor Neshvolada, Elena Shram y Valentina Hansa fueron asesinados de modo similar. Sí, los... Y no había pistas, no. Parece ser. Y obviamente no había un esmero auténtico de las autoridades por llegar al desenlace del caso. El 7 de julio siguiente atacaron a dos preadolescentes, más o menos 13, 14 años, cuando se disponían a ir de pesca a la localidad de Podgoronoye, Uno de estos chicos murió en el ataque, se llamaba Andrei Sityuk, y el otro, su amiguito Vadim Lyakov, logró escapar. Originalmente, pues la policía lo consideró como autor de la muerte de su amigo, lo golpeó, lo interrogó de manera muy agresiva. Si hubiera habido el método del Tehuacán, lo hubieran empleado. Por supuesto. Fue brutal el asunto, le negaron la asistencia legal. Evidentemente, el chico... Lo aislaron hasta que querían fue que muy, confesara, muy feo, ¿no? O sea, uno de los peores ejemplos que puede seguir una institución policíaca. Fíjate, brutalidad afuera y brutalidad adentro. Contradictorio. Contradictorio. Donde se aplicaba la ley. Y, bueno. Y no por eso menos aberrante. Cuando la policía finalmente cayó en cuenta de que decía la verdad después de todas las torturas que le infligieron, dijeron, pues creo que él no fue. Perdón. Perdón. Entonces se hicieron retratos compuestos con la descripción que ofreció Vadim, y la policía finalmente relacionó toda la serie de homicidios que estaban ocurriendo. Más o menos se sumaron 21 víctimas. Y no todas, pero muchas de ellas no tenían los objetos que les pertenecían. Teléfonos celulares, iPods y demás artículos de valor. Obviamente estos no podían quitárselos. Algunas alhajas. Sí, no podían quitarle mucho a un indigente, pero a los demás, pues obviamente sí. Más o menos el 14 de julio, Natalia Mamarchuk, una mujer de 45 años, circulaba por las calles de la localidad en su motoneta. Al pasar por un área boscosa, fue atacada de repente por estos dos jóvenes, quienes la golpearon hasta morir salvajemente y posteriormente huyeron en la misma motoneta, aunque muchos testigos presenciaron el ataque y trataron obviamente de perseguirlos, no tuvieron ningún resultado. No obstante, dos niños vieron muy de cerca la agresión, también proporcionaron una media filiación detallada de la fisonomía de los dos sujetos y la policía cayó en cuenta que uno coincidía con la de que había dado este muchacho Lyakov semanas atrás. Más de 2,000 agentes se sumaron a la persecución humana porque se dice que fue una de las más importantes en Ucrania en esa época, y ellos, armados de estos retratos y de las descripciones, visitaron todas las casas de empeño locales con resultados pues inesperados. ¿Quieren saber cuáles fueron estos resultados? ¿Qué les parece si los platicamos después de esta pausa? Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos comentando y analizando el caso de los maníacos de Dnepropetrovsk. Ay, ya me salió. Un poco difícil fin, de salir. Señores. Si hubieran ustedes escuchado cuántas tomas requirió que dijéramos correctamente Dnepropetrovsk. Mira, no, bueno, ya, ahí va todo jalando. A mí todavía me falta velocidad. Fue bastante difícil, pero bueno, no por eso perdimos el entusiasmo, porque dicen que no hay peor lucha que lucharilla. Pues no, sí, definitivamente. Eso sí, eso que ni qué. Pues resulta que entonces visitaron las autoridades las casas de empeño de la localidad, armados de estos retratos que ya habían dado dos testigos de los hechos, y finalmente el 23 de julio, un joven local llamado Igor Suprunyuk, de 19 años de edad, se presentó a uno de estos locales e intentó vender un teléfono celular que pertenecía casualmente a una de las víctimas. Las personas de la casa de empeño de inmediato dieron aviso a las autoridades que estaba ahí el hombre pretendiendo hacer esta venta. Fue como le cayeron de repente docenas de uniformados. Él fue arrestado inmediatamente y él, sometido a la presión que ejercieron todas estas autoridades, delató a sus cómplices, otro chico de 19 años llamado Víctor Sayenko y un tal Alexander Hansa. Los tres se conocían de la escuela, tenían trabajos bastante irregulares después de sus clases. Uno de ellos por ahí era chef, otro tenía un vehículo marca Daewoo de color verde, lo tenía como un taxi apócrifo o taxi pirata de los que nos escuchan aquí en México, y dijeron que muchas de las víctimas que ellos cobraban eran precisamente clientes de este taxi. No eran, pues, definitivamente los chicos ordinarios. Se dice que le tenían miedo al bullying, que de alguna manera los maltrataban en su escuela, que eran los incomprendidos, eran los marginales, no tenían muchas amistades. Sí, aquí hablando un poquito de la historia de estos chicos, no se sabe demasiado, ¿no? Este tipo de detalles, en donde Sayenko y Hansa eran amigos desde muy pequeñitos, ¿no? Desde la localidad, esos de que, ay, bueno, pues van a la escuela del barrio, se relacionan con todos ellos, y el que llega después es Suprunyuk, que llega cuando van como en tercer año, más o menos de primaria, ¿no? O sea, alrededor de los 9 añitos, una cosa por el estilo. Y la gente comenta, una de las cosas que se sabe es que tanto Sayenko como Hansa, pues eran chicos promedio, ni eran muy latosos, ni eran la octava maravilla, no nada, ellos tenían una vida completamente normal, tranquila, pero el que viene a poner todo el desorden precisamente es Suprunyuk, porque él como que los incita a hacer cosas, los reta, y hablan de que es un chico tímido, que le gustaba ser medio retraído, pero los maestros reportan que buscaba la forma de cómo iniciar peleas. Hay veces que se tiene la idea que un niño tímido, un niño retraído, pues es un niño miedoso, es un niño temeroso. Y sí, sí lo es. Sí, si crean que no, pues sí. Bajo la máscara, sí. Porque hay mucho miedo. ¿Aquí a qué se le tiene miedo? ¿Él a qué le tenía miedo? Por ejemplo, él hace, junto a sus amigos, empezaban a mencionar, no, pues tenemos miedo a las alturas. Entonces, ¿qué decidieron hacer para enfrentar sus temores? Porque decían, bueno, sí, tenemos miedo, somos tímidos, pero hay que hacer algo ante esto. Pues decidieron colgarse de la cornisa, precisamente, del departamento de uno de ellos, del 14º piso. Sí, muy temerarios. Colgarse hacia, con los pies hacia arriba, amarrados, y cabeza hacia abajo, por un buen tiempo, o sea, así como para experimentar todo el manejo de adrenalina, todas las sensaciones, en fin. Y pues parece ser que resultó, le perdieron el miedo a las alturas. Esto fue un impresionante descubrimiento para ellos, porque lo que plantearon es, si nosotros nos exponemos ante nuestros temores y esto los logramos dominar, pues vamos a dejar de tener miedo. Esto fue algo así como demasiado impactante, ¿no? Sí, demasiado. Algo que sería en shock, algo extremo. Terapia, ¿no?, de shock. Completamente. Fíjate que las autoridades catearon las casas de los tres jóvenes. Ajá. En los tres lugares localizaron manchas de sangre en varias prendas. Obviamente todas coincidían con la sangre de las víctimas. Encontraron mercancías que les habían robado. Encontraron numerosas fotografías donde mataban y maltrataban animalitos. Las más notables, una donde... El gato. Un gatito, no, sí, una por cosa favor, así por el estilo. No podía dormir. Donde le pegaron en la boquita, el hocico al animal con cola loca, bueno, el equivalente obviamente de allá de Ucrania, para que no gritara, para que ellos pudieran maltratarlo sin estar soportando todos los gritos de dolor del pobre animal. Lo clavaron de las patas a estilo como una crucifixión. Sí. A las maderas de que encontraron. Y lo empezaron a torturar, lo empezaron a cortar. O sea, yo, leyendo esto, revisando artículos, etcétera, quedé realmente horrorizada. Muchos decían que bueno, era parte de una diversión, de una distracción. No, perdón. No, no, no, definitivamente disculpen, no. Estamos ante un acto clara y completamente psicopático. Sí. No hay remordimiento, no hay temor, perdón. ¿Qué es lo más que le podría hacer un gato? ¿Arañarlo en defensa propia? No hay respeto por la vida. En efecto, no hay un respeto por la vida, no hay una empatía, no hay un sentimiento de culpa, hay maltrato constante hacia otros seres vivos. Todo este tipo de circunstancias, que lo único a lo que vamos enfocados como diagnóstico, perdón, es la psicopatía. Y fíjate, aquí entra uno de los elementos interesantes, un elemento narcisista y exhibicionista, en donde ellos, esta tortura al gato, porque ya lo habían hecho con perros, con gatos, en fin, pero sí, esta en particular, la grabaron. ¿Sí? O sea, no fue algo así de me lo pidieron, me lo encargaron, ¿cómo? parte de las cosas de la idea de la gente que habían matado al filmarla era vender esos videos. Sí. No, se ve que ya lo habían hecho desde antes, ya lo habían practicado. Eran ensayos, exactamente. Fíjate que aquí podríamos hablar acerca de la tolerancia y de todo lo que platicamos en episodios previos y que fue criticado por muchos de nuestros escuchas. Por algunos, no por muchos. Acerca yo puedo del tener, Ku Klux Klan, sí, yo puedo tener una preferencia, puedo tener cierta amistad, cierta simpatía por tal o cual causa. Mientras no lesione los intereses ni el bienestar físico de los demás, la dignidad y la integridad de otro ser vivo es muy respetable. Cuando se vuelve algo criminal, claro, es cuando estamos transgrediendo completamente la barrera. Y eso está penado por la ley, tanto digamos que legislada como aquella puesta por la sociedad. Fíjate, ¿no?, que los tres muchachos además tienen muchas fotografías. Saludando a la esvástica alemana. Uno de ellos incluso creo que compartía cumpleaños con Adolfo Hitler. No, fíjate que lo que hablando de narcisismo que estaba diciendo hace rato, él decía, no había nacido ese día, pero él decía que había nacido el 20 de abril, el día del cumpleaños de Hitler, y era curiosamente su prunyuk. Ah, ¿qué tal? O sea, no nació físicamente ese día. No. Él sino decía, que él decía que el cumpleaños era compartido con el de Adolfo Hitler. Exactamente. Entonces estamos hablando como de una idealización acerca de todos estos patrones, pues bastante negativos y nocivos. Es más, en uno de los videos él se mancha y se hace un simulacro de bigote hitleriano y sale haciendo el saludo nazi y todo este tipo de cosas, ¿no? Como una parte de admiración y además, yo creo que en estas identificaciones, que bueno, cada quien va buscando las identificaciones que mejor puede, pero algunas son demasiado erróneas, como en este caso, este juego de identificación era para, bueno, uno, el sentirse alguien importante y alguien poderoso. Para afirmarse. ¿Quién, exacto, quién mejor que alguien que quita la vida a los demás para sentirse casi casi Dios? Hitler lo llegó a sentir y llegó a sentir que tenía literal el mundo en sus manos, a sus pies completamente. Entonces, pues por ahí iba este chico, ¿no?, que también logró manejar y manipular a los otros, que no se salvan, pero que vaya que los llegó a controlar también. Claro, a ese respecto escuchen los programas que grabamos sobre Adolfo Hitler. Sí, o que son consulten, dos. O consulten su libro de historia favorito. Ellos finalmente fueron indiciados por su participación en 29 ataques, de ellos 21 homicidios, 8 robos, por posesión de artículos robados, por crueldad hacia los animales. El chico Hansa solo tuvo cargos por robo y posesión de bienes robados, porque él no participó físicamente en los homicidios. Los tres confesaron sus crímenes, supuestamente de manera abierta. Su juicio inició en marzo del 2008 y a este le siguieron muchísimas vueltas y muchas marometas legales. ¿Quieren enterarse cuáles fueron estas? ¿Qué les parece si los revelamos después de esta pausa? Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos acerca del caso de los maníacos de Dnepropetrovsk. Espero haberlo dicho bien. Y digo, muchas consideraciones, Lupita. Ahorita Abel Cobos compartió con nosotros nuestra indignación por el maltrato a los animales. Y tú bien mencionas el caso del perro callejerito. En efecto, estábamos comentando ahorita de que este caso, a pesar de que nos lo sugirieron antes de que pasara todo esto, llama la atención la falta de respeto por la vida. ¿Sí? Y todo lo que sucedió y todo lo que pasó aquí en México, triste y lamentablemente, en Nayarit, en donde estos dos niños, por diversión... Eso no es diversión. Estaban maltratando a un animal. y torturándolo. Y además se glorificaron de esto a través del Facebook, si mal no recuerdo. Por eso se supo y se pasó a cadena internacional, ya no nacional, sino internacional. Y parte de lo que decíamos, bueno, hay esta transgresión a la vida. Dices, bueno, ¿y aquí qué se puede hacer? Lamentablemente, como bien decía Abel, se no está tipificado como delito. Sí. Lo cual debería de ser. Sí. Yo recuerdo que alguien en alguna ocasión me comentó, a mí es una de las cosas cuando oigo maltrato a quien sea, lo que sea de ser vivo, me duele mucho, de que por diversión una perrita callejera había tenido sus perritos y unos chicos marihuanos, así los llamó esta persona, se horrorizó, esta persona era un niño, cuando sucedió esto, entonces por diversión agarraban a los perritos de 5 días, una cosa así de nacido, y por diversión empezaron a aventarlos como si fueran pelotas de ping pong contra las paredes de las calles. Y se reían, lo que comenta esta persona, cuando se aplastaban y empezaban a escurrir y a resbalarse y manchaban la pared de sangre. Y ellos estaban atacados de risa. Psicópatas de closet, como acuñó una de nuestras escuchas. Sí, y que es un término extraordinario, lo aplaudo y lo felicito. Sí, yo también, es muy afortunado. Aquí, por ejemplo, parte de lo que se habla de las víctimas es que uno se les atacaba por sorpresa, ¿sí? Con bats, con objetos romo, tubos, etcétera, ¿no? Y a lo primero que se iban, curiosamente, era el rostro. Es nuestra parte social. Si ustedes se fijan, el rostro no fue hecho para nosotros. Oye, pero yo lo traigo, sí, es tu rostro, pero está hecho para que lo vean los demás. Yo me acuerdo, ¿no?, un amigo que dice, en la cara no, con eso trabajo. Exacto, o sea, sí, por favor, ahí no, pero es toda la parte social. Y entonces lo que están censurando y a lo que van en contra estas personas es a todo lo social, es decir, yo transgredo lo social, es decir, la autoridad, el límite, aquello que me imponen desde afuera para yo imponer mis propias reglas. Y como tú me lo recuerdas, por eso literal te rompo la cara. Aquí en México, y he escuchado en varias películas de algunos otros lados, se les dice cuando alguien amenaza a otro, si te aplacas o te parto la cara, ¿no? Claro. O sea, es una frase demasiado agresiva. El furor homicida que empezaron a tener, lo que daba la seguridad de estas personas para cometer 2-3 crímenes diarios y dejando muy pocos días de enfriamiento, habla obviamente de una arrogancia impresionante, de un reto a la autoridad, de ellos creerse los que controlaban y decir no nos van a cachar porque son demasiado tontos y nosotros somos los brillantes. Dejaba obviamente como parte del perfil, ¿no?, dejaba entredicho todo este tipo de cuestiones. ¿Qué sucede también con todo este tipo de personas? Obviamente estamos hablando de un abandono muy, muy grande en las primeras etapas, a pesar de que uno de ellos decía de que, bueno, que venían de buena familia, después resultaron que eran pobres y que sí, que no. Uno, el papá de uno de ellos, Igor Sayenko, fue quien defendió a su hijo, Víctor. Sí, él era entonces, un abogado criminal muy famoso allá en Ucrania. En efecto, entonces pues ya tenía cierto nivel y rango social y quizá económico. Otro también estuvo como piloto de pruebas y voló junto con Leonid Kuchma, quien fuera el futuro presidente de Ucrania en ese tiempo, en ese momento. Entonces, como que luego se volvió piloto privado para él y entonces decía, no, pues es que son niños influyentes. Había cierto influyentismo con ellos. Entonces, habla de una situación demasiado ambivalente que no marcaron límites. ¿Para qué hablo del super yo? O sea, ni existe, o sea, ni remotamente se logró formar. Hay una parte demasiado rota internamente para que el psicópata pueda salir y no sienta total remordimiento de todo lo que hicieron. Lo que hablarían algunos neurólogos es que la parte frontal, en una tomografía, pero ni por casualidad se va a prender, pero nada, ¿no? O sea, quizá de rosita y lo dudo, ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando de alguien completamente frío, escindido, no creo que psicosis, porque nos habla de delirios, a pesar de que quisieron meter a uno de ellos como ay, es que está loco, ¿no? La sí, locura temporal de clásico argumento. 6 meses casi casi. Pero no, los hombres lo planearon. Uh-huh. Aquí en México se podría hablar de traición, alevosía y ventaja. Uh-huh. Está más que claro. Antes de irnos a una pausa hablábamos acerca de las estratagemas legales que se desprendieron de todo el caso. La parte defensora intentó desvirtuar, intentó anular todos los hallazgos que habían hecho las autoridades. Los abogados decían, mis clientes no son los del video. Hablaban acerca de falsificaciones, de que la policía actuó de manera incorrecta y tendenciosa para incriminar a los chicos, que trataban de encubrir a los verdaderos asesinos que evidentemente seguían libres porque tenían conexiones muy prominentes en la política. También decían que las confesiones habían sido forzadas. Aquí vale la pena mencionar, legalmente, contra lo que dicen muchos jueces, la confesión no es la reina de las pruebas. No. Porque una confesión puede arrancarse no solamente de manera física, mediante golpes, mediante maltratos, sino de manera psicológica. Si yo me presento a la casa de cualquiera de ustedes y los amenazo de manera suficientemente contundente diciéndoles que tengo el poder para convertir de su vida un infierno, que puedo mandar matar a su papá, a su mamá, a su novia, a quien sean, a su canario, a su pato, a quien sea. Cualquiera de ustedes son capaces de confesar a cambio de que no suceda eso, que mataron a Colosio. Entonces, uh-huh, no es determinante. Una confesión puede ser arrancada de esta manera tendenciosa. Y si tenemos en cuenta el triste y lamentable actuar de las autoridades de Ucrania en base a todo lo que hemos examinado, pues lo único que hacemos es darle pues cierta validez a los alegatos de estas personas. La policía no ayuda demasiado tampoco a que se tenga una confianza férrea, incuestionable en ellos. Muchas teorías de conspiración entonces. La policía y la fiscalía supuestamente eran entidades corruptas que buscaban únicamente inculpar a los acusados de las muertes, una suerte de chivos expiatorios. Esto obviamente no ha quedado demostrado más allá de la duda razonable. Y podríamos hablar aquí acerca de las motivaciones. Tú mencionaste hace rato, Lupita, que ellos tenían, o se dice que tenían, la intención de vender estos videos en el mercado negro como películas snuff y hacerse millonarios a ese respecto. Lo cierto es que ha quedado más que establecido que los chavos, si es que ellos cometieron esos homicidios, y no soy abogado del diablo, tenían una profunda aversión a la vida humana y una falta completa de respeto a la misma. Completamente, fíjate. Y sí, se hablaba que alguien les había contratado por 40 videos snuff y que cuando los tuviera se iban a hacer casi casi millonarios, ¿no? De todo esto. En alguna ocasión también por ahí rastré nuestro podcast acerca del cine snuff. Se habla de tantas cosas alrededor de este tipo de eventos que, bueno, yo en ese momento dije, no, pues no se ha comprobado nada. Que ahora, bueno, empiezo a reconsiderar esta postura porque ya hay tanto en la red y hay tan fácil subir en este momento. Les aseguro que el 90% de ustedes trae cámara en su teléfono, ya sea una foto, ya sea para hacer video, etcétera, y en este mismo momento graban algo y en 2 segundos está puesto en la red y lo ve alguien en 5 segundos más en China. Es decir, literal, la vía de la comunicación es impresionantemente rápida, ¿no? Es instantánea, casi. Es instantánea, exacto. Entonces, pensando en el video del callejerito, que yo en lo personal no quise ver, como esos tampoco, ni quise rastrearlos ni nada, para ver las atrocidades, yo empezaría a plantear que esto es parte como de este intento de cine snuff, porque si estamos viendo la tortura de un animal o una persona y nos quedamos a verlo hasta que terminan de matarlo o de torturarlo, o no lo sé, real y verdaderamente habría que plantearlo desde el otro lado. Estas personas están mal. Sí, completamente. O sea, punto, así como dicen, no, diagnóstico, están mal, ¿no? Si hay un narcisismo maligno, estilo como lo manejaría Kenberg, ¿no? Demasiado mórbido, demasiado dañino, demasiado escindido. Pero también me pongo a pensar el otro lado, Roberto. Las personas que de repente van y buscan este tipo de videos. Los consumidores. Para comprobar y para ver que de verdad era horrible, que de verdad era algo espantoso y horrendo. Uh-huh. Creo que también estamos siendo desde el otro lado copartícipes de un exhibicionismo demasiado atroz. Sí. O sea, ¿de qué nos alimentamos? A mí en alguna, hoy me han dicho, bueno, tú has visto cosas espantosas, yo por el estilo, pero cuando no tengo que verlas, Perdón, no las veo. No, yo sucede lo mismo, ¿no? Y hay gente que me ha dicho, ay, pero tú a lo que te dedicas, tú a lo que... Uy, para los casos que trabajas. A ver, una cosa es revisar todo esto, analizar, profundizar. Y otra cosa es violentarme. Yo creo que aquí una de las preguntas es, ¿por qué violentarnos viendo, buscando este tipo de videos? Lo que nos pasa en el noticiario aquí en México, por ejemplo, de las narcoejecuciones, lo que pasan en Estados Unidos con la guerra de Irak, de Afganistán, o aquella que esté pasando en este momento, con lo que pasa en Medio Oriente acerca de los ataques de un pueblo contra otro, palestinos contra israelíes, etcétera. ¿Para qué violentarnos? Decía un grande, pero qué necesidad, eso es muy cierto. Pues tú ya mencionaste este video que se filtró en el internet, concretamente era la muerte de Sergei Yatchenko, un hombre que fue asesinado el 12 de julio del año 2007. Este obviamente era el video al que se refería la columnista británica con que comenzamos este programa. Veredicto, finalmente los tres acusados fueron encontrados culpables. Igor y Víctor fueron sentenciados a cadena perpetua porque no existía la pena de muerte en Ucrania, no existe. Y Alexander, a 9 años de cárcel, pues él no participó físicamente en los crímenes. Le siguieron a este veredicto una gran cantidad de apelaciones. Las partes involucradas interpusieron una demanda de nulidad ante la Suprema Corte de Ucrania. Esta la devolvió a la Corte de Dnipropetrovsk. Y bueno, este muchacho Alexander Hansa no apeló la sentencia. En términos reales, el caso sigue en marcha, todavía no se ha dicho la última palabra y pues obviamente vamos a prestarle bastante atención en el tiempo que le quede de vida a Testigos del Crimen. Claro que sí. Para cerrar, una frase del detective Bogdan Blasenko, que fue uno de los principales que estuvo persiguiendo a estos chicos, y decía, pensamos que están haciendo esto como un hobby, para tener una colección de sus memorias cuando sean viejos. Sí. Imaginen nada más lo atroz. Qué bonito recuerdo. Y el diputado del Ministerio del Interior, Nikolai Kupiansky, comentó, para estos jóvenes el asesinato es como un entretenimiento, así como lo es la caza de animales. ¿Qué tal, oye? Caza con Z. Caza con Z. Bastante terrible. Un juez por ahí les dijo que ellos buscaban autoafirmarse mórbidamente. Bastante escalofriante. Yo creo que sirve entonces eso para terminar este programa, querida Lupita. Claro que sí, aquí vemos cuando el narcisismo ni siquiera está bien formado, ¿no? Vámonos con una nota un poco más agradable. Abel Cobos ha programado una canción y es del cantautor James, producida por Brian Eno, y habla acerca de cómo los ojos son los ojos del alma, como tantas veces hemos expresado. Vamos a ver un alma un poco más luminosa y espero que encuentren algo valioso todos ustedes. Esta canción se llama simplemente Sometimes y nos despedimos por el momento, querida Guadalupe. Claro que sí. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Like toys.